Dominación en tiempos de ficción, de información que nos forma, nos conforma, nos transforma. Parásitos de nuestra mente desde el útero materno. Todo cuanto no se da, se pierde. Todo cuanto no se da, se pierde. En el camino encontrarás señales como pétalos siguiendo formas. Hermagas, loquitas, brujitas, en busca del cáliz sagrado, del que beber sin sentirse saciado. Llenas de su elixir, jugando sin cesar, armando la urdimbre al servir, cantando a la salud, abuela de todas las criaturas. Contra el deseo patológico de la apropiación sin límite, hacia el derramamiento y la plenitud de nuestra ser natural. Parásitos de nuestra mente, desde el útero materno, todo cuanto no se da, se pierde. Desmontando mitos del pecado original, alejándonos de esta cultura del dolor, resquebrajando todas las corazas sin soltar y alimentando toda nuestra compasión.